por mí. Así es, arrancamos el cuarto programa de Malcriando el Underpunk, hoy 24 de mayo del 2021, con Antiguos Pobladores, es la banda protagonista del día. Buenas noches, Dani, acá acompañándome. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Así que arrancamos con la gente de Río Grande, Tierra del Fuego, Antiguos Pobladores, que, como dije, son los protagonistas de hoy. Escuchamos del disco Yo Estoy Acá, del 2016, seguro, y No Hay Culpa, dos temazos. Así que bueno, vamos a pasar dos temitas más y ver si me puedo comunicar con Pedro, que nos va a dar ahí una entrevista. Pedro tiene su programa de radio también. ¿Sí? En Tierra del Fuego. ¿Nos salimos en duple? Sí, estaría bueno, luego podemos hablar a ver si podemos hacer un duple. Si combinamos que entre el aire. Que empieza su programa, empieza a las 9, por eso vamos a tener la entrevista. ¿Hoy? Hoy. Claro, todos los lunes de 9 a 11. Okay. Así que nos cruzamos ahí una horita, en cualquier momento podemos hacer un duple. Sí, claro. Así que bueno, escuchemos dos temitas más y nos comunicamos con Pedro. Entrate del infierno solo para robar. Salte al filo y empezá a campanar. La cara te agarró y nunca te saltó. En un bandido te cerró la nada, te cobró. Está muerto. En el infierno está muerto. En el infierno está muerto. En el infierno está muerto. En el infierno. Estamos con Pedro de Antiguos Pobladores, el cantante de la banda, de ahí de Río Grande, Tierra del Fuego. Buenas noches, Pedro, ¿cómo andás? Buenas noches, viejo, ¿cómo andás? Me parece que no se está escuchando. ¿No se escucha? No, porque te llega en delay. Ah, puede ser que estés escuchando la radio. Sí, sí, seguramente todavía estás escuchando el tema y, sí, y después salga. En 20 segundos más o menos. Sí. Venimos con retraso, ¿viste? Estoy 20 segundos atrás. Están lejos allá. Estamos viajando en el tiempo, ¿viste cómo es? Estamos viajando en el tiempo y en el espacio. Totalmente. Ah, ahí lo escucho, para que voy a cerrar la puerta acá. Dale. Porque si no... Está fresquito por ahí, ¿no? Ahí está. A ver. Una deformación. Sí, ¿no? ¿Cómo anda, viejo? Bien, che. Todo bien por acá. Ahí, ¿cómo anda Río Grande, la banda? Y viste, está todo parado. Sí. No tuvimos la suerte ahora de poder tocar hace dos semanas, ¿viste? Pero no, ahora volvieron todo, a las 6 de la tarde todo adentro. Sí. Medio parada la movida. Qué larrón eso, ¿eh? Ustedes tenían una fecha el 29 de mayo. Nosotros teníamos el tributo a Rick. El tributo a Rick. ¿Qué pasa con eso? ¿Se va a hacer? Porque vi que se estuvieron cancelando un montón de shows. Sí, parece que sí. La idea sería, estaría bueno poder grabar algo y hacerlo, viste, vía streaming, como hoy. Buenísimo, avísanos, por favor. Avísanos que va a estar buenísimo eso. Los homenajes a Ricky están siempre buenos. Sí, acá es algo medio religioso, por así decirlo. Y sí, en todos lados, ¿eh? En todos lados, acá estamos cerca, nosotros somos de Lanús, de Gerli, estamos a pasos y somos como del barrio, ¿viste? Así que imagínate que... Por allá también andan guardados, ¿no? Sí, acá hasta las 6, creo que es 6 u 8, que no podemos salir. Yo, por suerte tengo, bueno, no sé si por suerte o qué, puedo salir por esencial, porque los que hacen sonido, viste, técnico de sonido y todo eso, pueden salir, así que me pude conseguir el permiso durante el día para poder hacer programa, porque estaba preocupado por eso, pero bueno, por suerte se pudo conseguir. Ahí van a estar con Duendecillos y Tributeros, ¿no? Sí, Duendecillos, ya les vamos a mandar algo. No, ellos la rompen. Sí, los conozco. Hay mucha buena banda acá. Sí, acá, sí. Feliz también. Tengo un montón de bandas en lista. Ahí en lista para... en fila, ¿viste? Para ir sacando de a poquito. Porque si es por mí, imagínate algún programa de 7, 8 horas. Pongo todo. Es mal, usted. Igual tiene buena banda. Sí. Nada, en todos lados. Creo que en Argentina todo de punta a punta y buenas bandas, y saliendo también. Hoy vamos a tener, por ejemplo, Lúcido de Santa Cruz de la Sierra, que también es una buena banda. Los Coco Rayado, que la rompe. Coco Rayado también van a estar hoy, sí, son unos grandes los Coco Rayado. Personaje. Me encanta Coco Rayado. Sí. Che, está bueno la fecha esta, porque lo recaudado lo van a donar al comedor, ¿no? Pequeños Cisnes. Sí, estamos laburando, intentando dar una mano así medio en conjunto con un par de gente al comedor que quiera ampliar, y bueno, con diferentes eventos, viste que, bueno, a mí me cabe organizar recitales, no solamente de punk. Claro. Y laburar un poco ahí con la señora que labura muy bien con los chicos. Bien, buenísimo. Che, y ponele, ¿no? Más allá de lo que es la entrada que se va a recaudar para eso, ¿no? ¿Se puede ir a llevar ahí al comedor Pequeño Cisne? ¿Querés tirar la dirección o algo como para el que quiera y pueda? El comedor La Señora está funcionando en el barrio, lo que es Los Cisnes. Sí. Ahora la dirección no me la sé, pero bueno, cualquier persona que quiera una donación, obviamente al comedor se puede comunicar conmigo. Dale. En Facebook. Pedro Coronel Rivera. Bien, y si no, nos mandan acá un mensajito a la radio y también después me pasan la info y la distribuimos por ahí. Así que buenísimo. Che, ¿me querés contar como forma Antiguos? Sí, como no, cabeza. En Antiguo está Maxi, que justo ahora estaba acá conmigo. Bien. Estamos haciendo unas pizzas. Hola, Maxi, qué grande ahí con las pizzas. Sí, se está haciendo cargo de la logística, me parece, porque la veo cocinando a la cima, que también le mando un abrazo, estamos ahí en la cantidad. Que le mandamos el helicóptero ahí. Ahí mandamos un helicóptero para ir a buscar unas porciones. Tenemos una pizza para los tres, imagínate. Qué grande, y bueno, Está bien, y sí. Todo se comparte. Obvio, obvio. Si, si, si, donde comen tres, comen cinco. Es la idea, lo importante es estar juntos si y compartir. No, no comemos nada. Y obvio, el hambre también se comparte. ¿No? Buenísimo, sí. Sí, bueno, y está. Entonces, también está Alfredo. Alfredo en la guitarra. Y Poguito en la bata. Bien. Y bueno, la, la, la formación fue cambiando con los años por cuestiones. Bueno, qué sé yo, personales de cada uno. Nosotros somos todos amigos. Pensaba que nosotros estamos acá comiendo pizza de casualidad, porque no, no. O sea, somos amigos hace como 20 años. Claro. 30 y moneda. Y se dio la banda, y acá la verdad que no. No fue bien. La gente, no sé, la comunidad. Me encanta salir a tocar y tenemos muchas ganas de hacer una girita, poder ir para aquellos lados. Buenísimo. Hemos tenido la suerte de acá de tocar con muchas bandas, que bueno, personal yo mucho, como atlete. Sí. Nirismo. Y son más Nirismo, Nirismo, Nirismo, tremenda obra. Qué banda. Son una masa. Sí. Sí. Sí, sí, sí, son unos capos los chicos de Nirismo. Y hoy, hoy seguramente nos esté escuchando Romy, porque vamos a pasar también un poquito de las vinas. Así bueno, que. Muchísimas, muchísimas gracias, le mando a Romy también, que ella, bueno, yo por ella escuché Fisura, creo. Mira. Porque en una página una vez dijeron que recomiendes banda, y si no me equivoco fue Romina que puso Fisura y yo lo fui a escuchar. Qué grande, Romy. Tremendo, me encanta. Dice que fue lo primero que se iba a hacer. Sí, sí, sí, sí. Y la otra también la tengo ahí. La otra era Chinese. Que también una linda banda que. Que son acá de Ushuaia también, sí, sí, sí, que ya la tengo ahí también, como te dije, que tengo una fila de bandas para pasar impresionante. Hay que preguntarle a la vecina si te cae. Claro, y bueno. Te va a tener que gustar, ¿no? Es así. Es así. Y mirá, a mí se me hace re difícil hacer los programas porque no sé qué elegir, vos no sabés la de vuelta que doy para elegir temas de cada una de las bandas, porque obviamente me gusta todo lo que hacen, ¿no? Y se me siempre como que me quedo como que algún tema me faltó o como que, ¿viste? Pero, ¿viste? ¿Qué sé yo? Trato de ponerlo lo mejor posible. Bueno, muy buena onda, loco, en serio. Una banda de tan lejos, como te digo, acá hay una escena muy grande, hay muchos chicos que hace años que vienen, otros que empezaron ahora, y todo igual y valorable. Siempre está bueno salir un poco de lo federal. Claro. Y darle la voz también a las otras personas, así que les llamo. Sí, totalmente, y a mí me gustan mucho las bandas del interior y demás, siempre, o sea, siempre fui de buscar bandas nuevas y sobre todo del under, que el under, me parece que hay un montón de bandas recontracopadas que no se conocen, ¿viste? Y si uno no las sale a buscar, no las encuentra, por eso es interesante también ir por todo el país buscando y te encontrás con bandas así, como Antiguos Pobladores, ¿no? Que la rompen. Bueno, muchísimas gracias. Ahora nosotros estamos, ya grabamos el tercer disco, el segundo quedó ahí medio en la nada porque, bueno, tuvimos un sonido, hicimos las cosas medio en los puchazos. Sí. Así que ahora nos tomamos la revancha con el tercer disco, mañana lo tenemos que ir a escuchar para que ya le entre la masterización, así que bueno, apenas lo tengamos también se lo voy a acercar. Buenísimo. Se lo voy a acercar a la vida a los dos, una masa, loco, la verdad. Que nos den a nosotros el lugar y a las demás bandas. No, olvídate, pero si eso es la idea del programa es que los protagonistas sean las bandas, ¿viste? Las bandas que no le dan tal vez mucha cabida en muchos lugares, que cuando tengamos la posibilidad de hacerlo desde nuestro lugar poder difundirlas, ¿no? Que están buenísimas, están buenísimas. Y sí, la radio es una herramienta de comunicación gigante. Sí, sí, sí, totalmente. ¿Cómo sería la discografía? El primero fue Yo Estoy Acá, que es un homenaje al Duende, ¿no? Que fue uno de los integrantes de Antiguos. Claro, sí, sí, sí, bueno, el Duende ya fue fallecido. Sí. Pero bueno, él es parte de nosotros, va a ser siempre parte de nosotros, veníamos tocando y cuando pasó, bueno, agarramos a todos los que son músicos de acá, que son amigos de él. Sí. Y grabamos en conjunto un disco de 7 temas y un acústico de él. Sí. Bueno, pasaron creo que 3 años hasta que sacamos el segundo disco, que se llama Sentimiento. Sí, 2019. Que cuenta con 8 canciones, Y ese disco, se, bueno, como te digo, nos tomamos la revancha ahora con esto y intentamos grabar varias canciones que creíamos que podían sonar mucho mejor, ¿viste? Sí, sí, sí, una vueltita más de roja. En conjunto con La Ratonera, que es excelente, pero bueno, lo agarramos todos sin experiencia. Hoy en día las cosas son distintas, tanto para nosotros como para La Ratonera, así que claro, allá de va a ser un disco, creo que con el tiempo que lo vamos a querer, por el sentido de pertenencia que tiene, pero bueno, creíamos que podíamos grabar mejor las canciones. Buenísimo. Sí, siempre... siempre se le puede dar una vueltita más de rosca y no, y tratar de que llegue lo mejor posible en estas épocas, como hablábamos en el segundo programa con los chicos de Anarquía, que estaban grabando y buscando un poquito eso, ¿no? El sonido de hoy día, que hoy se puede conseguir. Antes, con los cassettes y demás, era como que lo teníamos un poquito más limitado, ¿no? Grabábamos el ensayo, demo y repartir de mano en mano. Y bueno, el segundo disco tiene un formato que parece cassette. Claro, ¿cuál, el segundo es Sentimiento, claro. Sentimiento. Sí, sí, a mí me encantó ese disco. Y yo te digo, la verdad, yo, será porque siempre escuché así mucho Ander y demás, y el sonido no es lo principal, ¿no? De hecho, hay veces que escucho malas grabaciones y me parece que esas grabaciones bien hechas no estarían tan buenas, tal vez, o no me llegarían tanto como me llegan esas grabaciones con frituras y grabación y demás, ¿no? Me pasa eso a veces. Coincidimos plenamente, a mí en Bajada, Sidney, pobrecita. Claro, primero, claro. Que en dos canales, tres canales. No importa. Pero bueno, en esta ocasión queríamos que se atiendan un poco más las razones. No, está bueno también eso, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, aparte es una forma también de llegar también. Hoy día, tal vez en esas épocas estábamos más acostumbrados, ¿no?, a ese sonido, pero hoy día como que el oído ya te va llevando a cosas que vayan sonando un poco mejor. Y está bueno conseguirlo también, eso. Igual es relativo, es como decís vos, yo te lo comparto plenamente, de que hay grabaciones que capaz que después escuche el tema y me gusta más en el segundo disco. Claro, claro, pero bueno. Hay que darle la chance. Totalmente, totalmente, y también se puede experimentar, ¿no? Con las nuevas tecnologías se pueden ir experimentando diferentes cosas, que antes salía un montón de guita. Total, lo hacemos solamente por querer. Ni hablar, ni hablar. Pedro, ¿te parece? Escuchamos un temita de En Vivo en Queens. Vamos a fumar ahí con Diego en Ilismo y seguimos charlando, ¿dale? Dale, dale, dale. Ahí vamos. Escuchar Antiguos Pobladores en vivo en Queens en el año 2017, un cover de Flema, un temazo, Vamos a Fumar, con Diego de Nihilismo. Un temazo, Pedro, ese, qué linda versión que le salió. Qué lindo show ese día, el disco está buenísimo. Sí, sí, tuvimos la suerte de que ahí el Chauque nos haya grabado, se lo cambiamos por unas birras. Bien. Y no, y también la suerte de los chicos de Nilismo, que cuando le invitamos a Diego no lo pensó ni un segundo. Bueno, después Romy también, ¿no? Que su, yo vi de que difundió nuestra banda, y son cosas, viste, que uno no lo hubiera pensado en ningún momento, y creo que si lo buscaba no lo encontraba. Estas cosas se dan, como ahora que nos estén llamando, no lo podemos creer, decir, una radio de la luz y nos está llamando, y una masa, loco. Y porque llega, cuando el mensaje es fuerte y claro, llega. Eso está bueno. Llega, sí, ¿no? Sí, eso también. Yo hablaba un poco, como te contaba, viste, de que por ahí a mí me gusta un montón de géneros musicales, de organizar movidas, y hablaba con los chicos de que por ahí a veces uno cree de que los caminos tienen que acortarse, y no, las cosas creo que se dan si se tienen que dar, y si no se dan no se van a dar, mientras sea genuino. Totalmente. Hay veces que si forzás las cosas es peor. Sí, no, totalmente. Aparte creo que se disfruta más cuando es así. Claro, van saliendo, viste, son pequeños regalitos y pequeñas sorpresas, sí, que te va dando la ruta y la vida, y está buenísimo que así sea, está buenísimo, es el sentido, ¿no?, de las cosas. Eso, tal cual, lo comparto el pensamiento 100%. Ni hablar. Che, ¿y nos querés contar un poquito tu programa? ¿Cómo es? Es de Interesgrano, sí, habías dicho. Un programa ahí, Hagan Silencio, se llama. Estamos en la radio, en la metro, digamos, lo que es la ¿cómo se le dice? El alcance de acá, no sé cómo le llaman. Sí, pero FM. La franquicia, ¿será? No sé. Y tenemos un programa de interés cultural. Intentamos laburar con emprendedores locales, con bandas locales, con artistas locales. Le damos mucha pelota a lo que es la provincia y particularmente de Río Grande, que es nuestra ciudad. Sí. Che, buenísimo. Así que, sí, pueden ver los programas en el YouTube, en el canal Sur Producciones TDF. Sí. Ahí quien quiera, tenemos siempre los viernes, laburamos en vivo con banda, un showcito de 3, 4 temas, medio acústico, y han pasado bandas de rap, de punk, murga. Intentamos laburar con todo. Buenísimo, y sí, dándole cabida también, ¿no?, a los músicos y a los artistas que tanto los necesitamos, ¿no? Sí, pensá que feo sería la vida sin arte. Imagínate ir a algún lugar y que no haya música de fondo, ¿no? Vas a comer algo y no hay música de fondo, o no sé, o llegás a tu casa y ¿qué escucho? Yo me vuelvo loco, ya no sé, ni me lo imagino, mirá lo que te digo. No, sería, viste, como en un mundo paralelo horrible. Claro, por eso creo que es valorable y que hay que darle el valor que se merece, ¿no? Que es mucho. Sí, por eso siempre más allá de lo personal, que para mí es antiguo, que es mi proyecto, que es mi banda, que son mis amigos, es lo más genuino que puedo tener, o sea, son las cuatro personas, yo me emborracho todos los días, pareció. Claro, bueno, no, pero es el compartir momentos, es parte de la esencia, ¿no? Como decía Lemmy, mis compañeros de banda tienen que ser mis amigos, y no queda todo en un ensayo, sino también en otras cuestiones, ¿no?, de convivencias y demás. Sí, no, yo creo que si no fuera así tampoco nos iría así. Creo que lo que transmitimos es eso, es claro, como somos. Claro, no hay nada dibujado arriba de un escenario. Totalmente, y eso se nota un montón, y hace que lo disfruten tanto ustedes como los que los escuchan, ¿no? Obviamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, Pedro, che, te agradezco muchísimo la onda por habernos abierto las puertas de tu hogar. Ahí un abrazo a Maxi el violero, que se echó unas pizzas ahí entre cuestión y cuestión. Y fuerza, loco, estamos en contacto. Como te dije recién, después cualquier cosita que quieras anunciar, cualquier fecha que tengan o lo que quieran decir, estamos siempre acá con el micrófono abierto para las bandas. Bueno, chicos, la verdad a los dos les mando un abrazo muy grande. las puertas acá siempre están abiertas, ya como le dije, viste, si algún día le tiran mochila y se vienen para estos lados, acá hay mucha gente que es unida y vuelta a todo. Dar las gracias por el espacio antiguo, también, bueno, no dejar de comentar de que quien puede buscar, que busque Duendecillo, que busque Infeliz, Viejos Tiempos, Chineses, muchísimas bandas, muchísimo material hay acá en Tierra del Fuego. Y bueno, y el que quiera escuchar puede escuchar antiguo, y creo que vamos a tener el disco en un mes por ahí, así que dentro de poco vamos a volver a estar hablando, una masa. Buenísimo, buenísimo. Muy copada su onda, chicos. Atentos ahí, y también, bueno, ahí en la página de Malcriando, el Underpunk también va a ir compartiendo todo lo que va surgiendo ahí de antiguos y de estas bandas que también ya las tengo en lista y en cualquier momentito también salen por la radio acá. Bueno, me parece perfecto y nada, sabemos que vamos a seguir en contacto. Les mando un abrazo muy grande, loco, a usted y a todas las personas que están escuchando, y acá a los chicos, a la Cime y a Maxi, que están esperándome para comer. Buenísimo, buenísimo. Un abrazo ahí a Cime y a Maxi y a vos, Pedro, ¿eh? Muchas gracias por bueno, dale, loco. Gracias por el punk. Dale, vieja, un abrazo muy grande, loco. Abrazo. Chau, chau. Chau, chau. ¿Vamos con mucha gente? Vamos a escuchar un tema más. Sí, un tema más no, porque con uno sí. Me quedo con las ganas. Vamos a escuchar tres más. Mucha gente. Yo. Mucha gente. ¿Qué está pasando acá? No, nada. radio, colabora radio, colabora radio, colabora radio. For me. Yes, estuvimos escuchando Antiguos Pobladores. Y la entrevista que nos regaló Pedro, malcriándonos ahí con todo el punk desde Tierra del Fuego. Bueno, acabamos de escuchar los tres temitas anteriores, fueron Mucha Gente y Cómo Están Amigos Nuestros, que pertenecen al disco En Vivo en Queens del 2017, junto con el tema anterior que habíamos pasado, que estuvo Diego de Nihilismo. Y el último tema, Un Tipo Difícil, del disco Sentimiento del 2019. Bueno, vamos a recordar también la fecha, que van a estar el 29 de mayo haciendo el homenaje a Ricky en Queens también. Se ve que Queens es un lugar donde da cabida, ¿no? Claro, ahí en Tierra del Fuego. Che, pero ¿la podrán hacer la fecha ahí con este asunto de...? Y aparentemente nos comentaba que se va a poder hacer. Porque decía que por ahí lo hacían por streaming. Lo van a hacer por streaming, claro. Sí, no, lo que no sabría, claro, no me di cuenta de preguntarle a Pedro si va a ser presencial para el público o solo por streaming. Sí. Bueno, está bueno resaltar que lo recaudado va a ser donado al comedor Pequeños Cisnes, que después Pedro nos va a pasar ahí la dire para que si alguien quiere colaborar o ayudar con el comedor, puedan acercarse. Van a estar con Duendecillos y Tributeros. Así que atentos el 29 de mayo, al que le interese, que seguramente vamos a hacer todos, se pueden ir metiendo en la página de Malcriando, que yo voy a ir subiendo ahí toda la info de la fecha y cómo se va a ir desarrollando. Así que bueno, eso fue Antiguos Pobladores, una banda que me encantó. Bueno, y Pedro me recomendó también que mientras estuvimos hablando en la semana y demás, me recomendó esta banda que se llama Fisura, que es de Mendoza. Así que vamos a escuchar unos temitas en recomendación de Pedro. Teniendo pesadillas que se mezclan con la realidad, esquivando algunas rocas, preferí pisar la bota antes que volver a tropezar. Caminando en el suburbio, pa' de Venus a Mercurio, con una lata de un cuarto de ran. Esto no es apología, solo te hablo de una vida que está al borde de colapsar. Huele como a mente frita, establece la cajita de más mierda, come publicidad. ¿Dónde están los pibes de ahora? Detrás de una computadora todo el día, en su mundo virtual. Pedaleando en bicicleta, en otro planeta, cuesta arriba, hasta la cima llegar. Boca Radio, para Boca Radio, para Boca Radio, para Boca Radio. For me. Muy bien, ahí estuvimos escuchando Fisura de Mendoza. Los dos primeros temas son del disco A Orillas de la Sequía, del 2015, el tema de Terror, y el segundo, A Orillas de la Sequía, el homónimo del nombre del disco. Y el tercer tema, Fruto Prohibido, del disco Círculo Infinito, del 2016. No tengo mucha info de Fisura, la verdad que la conocí porque me la pasó Pedro y me gustó, por eso la quise pasar. Fisuré. Pero no encontré info de los integrantes y no mucho más de lo que acabo de mencionar, los dos discos y que son de Mendoza. Así que prometo seguir buscando cosas de esta gente, que la verdad que es una banda que me gustó bastante. Y por esto puede tirar el contacto él, ¿no? Sí, no, le pregunté a Pedro, pero Pedro también lo conoció así como acabo de conocerlo yo, y viste como que no tenemos forma de contactarlo. Pero así que bueno, si alguien conoce a alguno de los chicos de Fisura y de Mendoza, o como era el de la banda de San Juan, y Iván. Este, también si alguien sabe algo de Fisura, se meten ahí en la página de Malcriando y me tiran un mensajete y pasamos más info. Ahora vamos a escuchar Las Vinar, de Remedios de Escalada, la banda de Romy, bajista de Nihilismo, en donde toca la guitarra Romina también y donde toca el bajo Romina también. Así te jugaste para memorizarte la banda. Es una banda de las tres Romy que está buenísima, tiene una onda ramonera así con buenas letras y la verdad que es muy bien tocado todo. Así que vamos con los tres primeros temitas de la final. No sé lo que será, mi manera de mirarte, mi manera de hablar. Quizás sea mi carácter o mi forma de pensar. Que no pienso cambiar, cada día que pasas que peor. Como cosas que me hacen siempre hacerlo peor. Y yo sé que no es la forma en la que vos pensás tratar de hacerlo mejor. Pero yo no sé muy bien por qué no puedo cambiar. Solo sé que siempre hago lo que quiero y lo que siento, y no me interesa caerte bien o mal. La chica mala van al infierno, pero yo siempre voy donde quiero. Pero yo siempre voy donde quiero. La chica buena se van al cielo. La chica mala van al infierno, pero yo siempre voy donde quiero. Pero yo siempre voy donde quiero. Yeah. los parlantes van a empezar a sonar. Los chicos y chicas que ya están por todo lugar. Y no vas a poder parar, no, no, no, nada puede salir mal. Porque hoy tocan las minas, de seguro lo vas a escuchar. Frustraciones contenidas que se van a liberar. El tiempo perdido que vamos a recuperar. Y no vas a poder parar, no, no, no, nada puede salir mal. Porque hoy tocan las minas, de seguro lo vas a escuchar. Escuchar, esos son las Binam de Remedio de Escalada. Escuchamos el primer tema del Año Nuevo Chino, disco del 2008, Voy Donde Quiero. Después escuchamos del disco Caminata Lunar del 2010, El Hombre de la Luna. Y escuchamos del disco del 2013, Mondongo, Lo Vas a Escuchar. Tres temazos de las Binam. Bueno, más allá de cada una que se llama Romina, ¿no? La cantante y guitarrista es Romy Pérez, que es nuestra querida Romy de Milismo. Romina Romano en la batería y Romina Alcalde en el bajo. Esas son las Binam. Así que... Y le metemos tres temitas más, Dani. ¿Cómo nos vamos a quedar con las ganas de las Binam? Falta. Vecinas. No es suficiente con lo que ves. Siempre en la tuya vas a creer. Paranoicoras son tus razones. Ya me aburrió tu forma aburrida de ser. Un sentimiento que terminó. Que no se trata de amor. Ya pagué todo lo que no sé. Y vos seguís usándome, usándome hasta el revés. No quiero ser tu hijo. Oh no. Demonizándome voy alejándome. Ya voy asqueándome. Para ser siempre lo que yo siento, no. Demonizándome voy alejándome. Se tengo monstruos en mi mente. Yo tengo monstruos en mi mente. Yo tengo monstruos en mi mente. Yo tengo monstruos en mi mente. I got monster in my mind. I got monster in my mind. I got monster in my mind. I got monster in my mind. Monster in my mind. Sonaron las BNAP de Remedios de Escalada. El primer tema que escuchamos es del disco del 2016, Ultrasensible, Paranoid Corazón. El segundo tema de esta triada fue del disco Terroristas Emocionales del 2019, Pavada Ramón. Y el tercer tema, también del mismo disco, Monstruos. Así que eso fue las BNAP de Remedios de Escalada con las Romis. Terrible banda de las Romis. Me encantan las vegan. ¿Sabés que Dani? Las conocí ahí en la sala de Eddie. Nos hallaban ahí en lo de Eddie. Claro, hace muchos años te estoy hablando, ¿no? Sí, sí. Igual que bueno, Nirimo, Super Uva y conocí varias bandas. Era. Se juntaba Olor a pata lo tengo que. Al Bichi, lo tengo que ubicar, no lo puedo encontrar también, que era una banda que tocaba siempre con nosotros, que es una terrible banda también. Y ahora con esto de todas las cosas que hay entre YouTube, Instagram y eso, hay que buscar. Y ya van a aparecer. Sí. Yo de a poquito, porque yo en esto del Facebook, o sea, soy nuevo, empecé con el Facebook desde ¿No te lo volvieron a cerrar? No. Bueno, no, me lo cerró una vez que no quise tocar más nada. 24 horas. 24 horas. No, usted es muy fan, le dije. Totalmente. Empecé con esto de Facebook, con el programa, ¿no? Hace 4 programas atrás y bueno, me estoy encontrando con gente y contactando un montón de gente que conozco y que pues, por cosas de la vida no pude volver a ver y no bien, pero viste, sí, es un puente bárbaro. Sí, está bueno, eso me encantó. Sí. Por fin le encontré la utilidad al Facebook, ¿no? Así que bueno, ahí aprovechándolo y contactándome con las bandas, que es lo que más me gusta. Bueno, así también fue como me pude contactar con los chicos de Aliento de Perro, de Villa Rosa, de Buenos Aires. Y que también me encanta cómo suenan, es una banda con toda la onda. Que bueno, vamos a escuchar tres tremitas. ¿No te quedé con las ganas? No me quiero quedar con las ganas. Canela, quesos y fiambres. Quindimil, esquina Río de Janeiro. Lanús. Ventas por menor y mayor. Distribuidora de los productos. La Nata. Todo en fiambres y quesos. Dulces y lácteos. Arma tus picadas y aprovecha las ofertas y promos de fiambres. Llama al teléfono 43 57 20 38. Candelac, atendido por sus dueños y el más lindo equipo de atención. Candelac Quesos y Fiambres. Quindimil, esquina Río de Janeiro. Lanús. Totalmente, aliento de perro, se escucha mal, es aliento de perro. Temisa. Ahí estamos con Temista. Temista, ahí es, que se me está enviciando con los mimos, Temista. Qué linda que es. Bueno, de Villarrosa a Buenos Aires, aliento de perro. El disco se escucha mal, el primer tema se escucha mal. Después continuamos la triada con del mismo disco del 2014, ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Y el tercero fue Lo bueno, lo malo y los alientos de perro. Aliento de perro, bueno, de Villarrosa. Los integrantes son Maki en voz y guitarra, El Colo en guitarra y coros, Murdoch en bajo y toses, y Tatito en batería y una o dos latitas. Acá Tatito es un cómplice mío. Hoy estuve charlando con los chicos de Aliento de Perro, así que cuando se empiece a abrir un poquito todo el tema de la pandemia y demás, que se puedan juntar para darnos una entrevista. Qué bueno. Van a estar ahí con nosotros. Así que bueno, por lo pronto un abrazo gigante para todo Aliento de Perro. Y, para no quedarme con las ganas, le metemos tres más. Mi cuarto está todo decorado con esqueletos de botellas vacías, las sábanas quemadas a lunares y el piso lleno de cenizas. Lagunas en la mente, ¡ay, ay, ay! El hígado en la ruina, ¡ay, ay, ay! Lagunas en la mente, el hígado en la ruina. De noche, sueños que me corren las hormigas y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida y no puedo parar de brindar. Es que es mi droga preferida. Me tiembla el pulso por la mañana. No puedo levantarme de la cama. Dormí re mal porque me molestaba la petaca debajo de la almohada. Lagunas en la mente, ay, ay, ay. El hígado en la ruina, ay, ay, ay. Lagunas en la mente, el hígado en la ruina. De noche, sueños que me colo a mi vecina y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida y no puedo parar de brindar. Es que es mi droga preferida. Abandonada, porque dicen que no tengo cura. Yo no sé de qué me están hablando, si a mí el escabio me gusta con locura. Lagunas en la mente, ay, ay, ay. El hígado en la ruina, ay, ay, ay. Lagunas en la mente, el hígado en la ruina. De noche, sueño que me corren las sardinas y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida y no puedo parar de brindar. Noel, lo matamos por error. Pensamos que él es el día que maté a papá. Navidad, Navidad, triste Navidad. Es el día que maté a papá. Navidad, Navidad, triste Navidad. Es el día que maté a papá. Navidad, Navidad, triste Navidad. Sin pan dulce y sin champán, vamos a saquear. Y por nadie más. Y por nadie más. Muy bien, eso es Aliento de Perro. Los tres temas del disco Otra Genialidad de los Aliento de Perro. El primer tema, un ska, llamado Escabio. El segundo, Pobre Papá Noel, que se lo confundieron con un ladrón y lo bajaron, pobre. Y el último, Se Terminó, es el final. Todos de Otra Genialidad de Aliento de Perro del 2016. Y quiero pasar... Perdón, Dani. No, era... Claro, ahora después continuamos con Coco Rallado. Primero quería aclarar que el otro día pasé una fecha que iba a tener Checha con Triste Realidad, que iba a ser el 28 de mayo, pero con esta cuestión de la pandemia y demás, de las restricciones nuevas, se pasó para el 25 de junio. Es una fecha que va a ser Checha con Triste Realidad, que van a tocar temas de Super Uva y algún cover, en el Club Conservar de Mar del Plata. Y va a tener como invitados a Jinetes Fantasmas y Gran Valor. Todo eso va a ser el 25 de junio, nueva fecha, a las 20 horas. Súper puntual, ¿no? ¿Cuánto horas? A las 20 horas, en Mar del Plata. ¿Y con las restricciones y eso? ¿Cómo? Y es del 25 de junio, supuestamente. Si no aparece otro imponderable. Sí. Y después va a dar un show vía streaming, Checha también, junto a Lalo, Leo y Wally. Van a hacer un superacústico clandestino el viernes 28 de mayo. Así que hay que estar atento al Facebook de Checha o de Super Uva, para poder ver el vivo ahí por Facebook. Así clandestino que no se entere nadie. Que no se entere nadie. Así que bueno, ahí va a estar Checha. Checha no para, Checha mete todos los fines, tiene algo para mostrarnos y qué bueno eso, que no se frene, que se haga como se pueda, por lo menos vía streaming, como sea, que se pueda seguir rodando. Y bueno, nos vamos para el sur de nuevo, vamos para Río Gallegos, Santa Cruz, a escuchar Coco Rallado, ¿te parece, Dani? Listo. Estaba equivocado.

falta un bombo en la... Falta un bombo en la... Boca Radio, para Boca Radio, para Boca Radio, para Boca Radio. For me. Muy bien, ahí escuchamos Coco Rayado de Río Gallegos, Santa Cruz. Qué onda que tiene esta banda, la verdad, le ponen todo el swing. Todo el interior, ¿eh? Cómo suena, cómo hay música. Es increíble, la verdad que es un orgullo, ¿no? Para, sí, todo. Pues si vos que estás haciendo mal de todos lados, ¿viste? Desde el norte al sur, ahí, mira, desde Tierra del Fuego, San Juan, Salta. Sí. Y la lista, todo. La lista que hay, claro. Todavía que hay. No, por eso, pero te digo, de una punta dulce. A la otra. Sí. Y todas buenas bandas, ¿viste? No te encontrás con cualquier cosa. Sí. Te encontrás con bandas que suenan, que vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Viste? Que no se conozcan, que no tengan, ¿no? El reconocimiento de que tienen un montón de otras bandas que tal vez no llegan a ser lo que son estas bandas. Y a veces es eso, porque, ¿viste? Te quieren cobrar o eso, como y lo que siempre decimos, ¿no? Industria, para ¿viste? Tocar, no se le ocurra a nadie a meter un peso para... No, para tocar no se paga. Nos paga para tocar. Es lo que está mucho. Tenemos que cobrar para tocar. Claro. El lugar ya tiene su barra, el lugar ya tiene su gente, ya tiene todo como para no necesitar de la plata del músico, ni de que el músico tenga que andar bailando toda la semana para vender entradas. Que si vamos, ¿no? El músico es el que necesita. Totalmente. Es la entrada. Y esto es como hablábamos antes: si no hay música, ¿qué es el lugar? Sí, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que empezar a hacer valer eso también. Me parece interesante eso. Ya más adelante también, hoy tenía ganas de empezar a hablar un poquito del tema del registro de temas y demás, pero me quedo corto siempre, me falta pasar un montón de... Y bueno, te querés quedar con la gana de ninguno. Totalmente. Bueno, prometo que próximamente vamos a empezar a tener el bloquecito así de autogestión para empezar a ver más o menos qué podemos ir haciendo, qué herramientas hay para poder desarrollar nuestra música. Y bueno, ahora sigamos con Coco Rayado, algunos temitas. ¡Agárralo, hijo mío! ¡Coño! Soy, pero sé qué hacer. Camino afuera a ver llover. Sé que el día llegará, el juicio final para esta puta humanidad. ¡Jaja! Soy tu Dios personal. Tu dinero es mi pan. Mi engaño es total. Al infierno iré a parar. Yo te vendo mi mentira y tú, idiota, lo creerás. Ser profeta no está tan mal. No me esfuerzo a laburar. Yo te dicto mi sermón. Te miento sin razón y tú me das tu fe. A ver, tú me pides un favor. Yo me voy a coger y al diablo tu opinión. Soy tu Dios personal. Ahora tengo un celular. Mi engaño es total. Al infierno iré a parar con Don Satán. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Muy bien, ahí escuchamos Coco Rallado, del disco del 2013, Viva la Birra, Tu Dios Personal. Después el segundo tema de la triada, disco en vivo, No se hagan los vivos, esto es Coco en directo. Kong at the Gates, un tema de Misfits, hicieron ahí un pedacito del tema muy interesante. Y después la vieja secuela, que es un disco del 2016, El Circo. Así que ahí estuvimos con Coco Rallado, que sus integrantes son Braco en batería, Berry en guitarra y voz, y Gamus en el bajo. Una muy linda banda ahí de Río Gallegos, Santa Cruz, todo el punk. Y bueno, no me quiero quedar corto, que siempre me pasa lo mismo. Vamos con THC, ahí tomamos hasta cansarnos, banda de San Juan, recomendada por Iván de Ocupas. Un abrazo. Tranquilo, con mi próxima personal. Esa Así es. Estábamos escuchando Tomamos Hasta Cansarnos, THC de San Juan. Una banda de recomendada por Iván, ¿no? Ya amigo de del programa de Ocupas, de ahí de San Juan. De su disco del 2014, los dos primeros temas, Señora Deuda y Señora Deuda, vienen como unidos. Y el tercero, Las Monjas, ¿no? Ahí ponemos litúrgicos. Y los Ocupas los tuvimos el viernes también sonando. Ocupas se donaron también el viernes, sí. Todas las bandas que vayan sonando van a quedar ahí dando vueltas y van a seguir sonando en la radio. No, no es cosa de un día. Me gustaría dar la formación de Tomamos Hasta Cansarnos de San Juan, que me lo pasaron los chicos, la formación me la pasaron un ratito antes de que empiece el programa porque no había conseguido la info y bueno, me pude, a través de Iván me pude comunicar con ellos y me pasaron cuáles son los integrantes. En guitarra y voz está Lorena Bercelli, en la voz Franco Gullara Quiroga, en el bajo Ramiro Oveja Carrión, en la guitarra Javier Gordo Camargo y en la batería Julián Quiroga. Esos son Tomamos Hasta Cansarnos, que también tal vez en algún momentito tengamos más novedades de ellos y si nos malcrian con una entrevista también nos encantaría. Yo me quedo con la banda, con Las Vin, esa está buena. Las Vinas. Romina. Listo, no tenés problema y más para nosotros que los nombres no tenés que nos enteran, claro, la memoria canábica. Y bueno, vamos con tres más de THC de San Juan, así no nos quedamos con las ganas. Pero las cosas son así. Hay Boca Radio, para Boca Radio, para Boca Radio, para Boca Radio. For me. Y eso fue THC, tomamos hasta cansarnos de San Juan. Los últimos tres temitas fueron Esclavo del Sistema, Falchos y Saltando Sin Parar, de su disco homónimo del 2014. Como que ya casi estamos llegando al final. Y bueno, me quiero despedir y antes de despedirme, mencionar los últimos tres temas que van a sonar, ¿no? Que son de Lúcido de Santa Cruz de la Sierra, que como me voy a quedar con las ganas, el lunes que viene voy a pasar otros tres temitas más. Por lo pronto nos vamos a despedir escuchando del disco Almas Distorsionadas del 2012, Paranoia, y el segundo tema, Alucinógenos. Y el último temita sería del disco Mentes Apagadas del 2015, Una Vez Más, un temita de Ricky Espinosa, un cover de los chicos de Santa Cruz de la Sierra. Menciono los músicos, que son Oscar Barja, el guitarrista y el cantante, Luis Fernando Romero, el bajista, y Saúl Einar, en batería y coros. Esos son Lúcido, que estuve en contacto también con los chicos hoy, que bueno, les pido disculpas de no pasar más de tres temitas, pero el tiempo no nos apremia, como decimos siempre, y prometo que para la próxima voy a pasar, sí, tres temitas más de Lúcido y tres temitas más de Fisura, que me quedaron ahí en el tintero, que me gustan y no quiero dejar de pasarlos. Así que bueno, ese fue el cuarto programa de Malcriando el Underpunk, el día 24, es hoy, de mayo. Y bueno, eso es todo. Nos vemos el lunes. No nos vemos. Sí. Ya iba a cometer el mismo error de la vez pasada. Nos escuchamos el lunes siguiente, no el lunes pasado, porque esto no es, es mejor solos. Así que bueno, el lunes siguiente vamos a tener el quinto programa. Y tenemos las repes en la semana. Así que bueno, una de las repes sale el jueves, después de Escuchá Somos Nosotros, como ahora sale la repe después de este programa, sale la repe de Escuchá Somos Nosotros el jueves, y creo que el viernes también, sí, el viernes a las 20 horas, sale después de Mejor Solos, otra repe de Malcriando. Así que, bueno gente, Punkis los saludo, hasta el lunes que viene y buena semana. Yeah. te quieren volar. Dejarás que vuela a tu lado, solamente esta vez volaremos juntos. Solamente quieren volar. Dejarás que vuela a tu lado, solamente esta vez volaremos juntos. Espero que vuelvas, yo sé que vos no volverás. Quizás algún día te encuentre en la calle, pero lo mismo no será. Yo no quiero, no quiero morirme sin volverte a amar. ¿Y cómo hacer para recuperar tu cuerpo de mujer? Cha la la la la. Sha la la la la. Sha la la la la. Whoa, whoa, sha la la la la. Yo no quiero, no quiero morirme sin volverte a amar. ¿Y cómo hacer para recuperar tu cuerpo de mujer? Yo no quiero. No quiero morirme sin volverte a amar. ¿Y cómo hacer para recuperar tu cuerpo de mujer? Sha la la la la. Sha la la.